porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En nombre del Creador del Universo, compartimos un espacio más con las noticias de la patria planetaria. Está escrito en los rollos del Cordero que el sistema de vida capitalista no aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos de la prueba de la vida, porque en el orgullo y soberbia que caracteriza al sistema de vida capitalista, ha pensado y se ha ilusionado siempre que va a continuar al mando del mundo como era su costumbre. Sin embargo, dice la doctrina Alfa y Omega, la estrella del capitalismo se apaga, la pobreza aumenta dentro de los países llamados ricos. La deuda cuantiosa que tienen estas naciones es una cruz pesadísima que llevan sobre sus hombros. En el libro Lo que vendrá, en el título 899, está escrito: los grandes y poderosos del extraño sistema de vida del oro desvirtuaron su propio premio, instante por instante, segundo por segundo, idea por idea. Porque en todo instante estuvieron de acuerdo con un extraño y desconocido sistema de vida que representa una inmoralidad delante del Padre. Estos cómodos y ciegos para con lo justo quedarán en la más grande pobreza porque se olvidaron que el Divino Padre enseña y lo ha enseñado por siglos que todos son iguales en derechos delante de Dios. El bienestar en este mundo debió haber sido igual para todos, dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tal como fue escrito, con la vara que mide serás medido. Así como Estados Unidos empobreció a muchas naciones durante mucho tiempo, así también sobre ella la pobreza se cierne sobre esa nación. En la primera semana de abril de 2018, la deuda nacional de Estados Unidos asciende a la astronómica cantidad de 21,1 trillones de dólares. Cada ciudadano norteamericano tiene una deuda nacional de 64.486 dólares. 64.486 dólares. En comparación con la deuda impuesta a los habitantes de Perú, que asciende a 2.500 dólares. 2.500 dólares frente a 64.486 dólares. Pero la deuda total en Estados Unidos llega a la astronómica cantidad de 69,8 trillones de dólares. En unas semanas, en algunos meses, esta deuda total llegará a los 70 trillones de dólares. Es la deuda total en Estados Unidos. Cada ciudadano tiene una deuda de 213.326 dólares la primera semana de abril de 2018. Todos pueden comprobar esta cantidad buscando en internet, en Google, escriben reloj deuda USA o reloj deuda EEUU, que señala a Estados Unidos. El primero o segundo link corresponde a la página oficial de Estados Unidos, donde, por ley, están obligados a informar en qué situación se encuentra la deuda en todos sus indicadores. Esta página la venimos siguiendo desde hace varios años ya, y vemos cómo aumenta la deuda segundo tras segundo. El tiempo que resta para que esta deuda explote, no pueda contenerse, el tiempo que resta para que esta deuda llegue a explosionar, las primeras señales las estamos viendo. China, la última semana de marzo de 2018, inició en forma legal, oficial, la compra de petróleo en su propia moneda, en lo que se está llamando ahora el petroyuan. ¿Por qué China asume esta medida? Primero, porque se ha preparado 25 años para tomar esta decisión. En Lucas capítulo 14, verso 28, Jesús de Nazaret dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Libro de Lucas, capítulo 14, del verso 28 al 33. Esta enseñanza de Jesús es clarísima en relación a lo que está ocurriendo actualmente. China se viene preparando por décadas para disputar la supremacía de Estados Unidos y ha empezado a tomar determinaciones de destronar a Estados Unidos. El petroyuan es una primera medida. La guerra comercial de aranceles es un siguiente paso. El extraño gobernante Donald Trump impone aranceles al aluminio y al acero. Inmediatamente, el gobierno de China impone aranceles a 128 productos de origen norteamericano. Estamos viviendo tensión porque esto repercute en todo el planeta. Son las cabezas que están disputando la supremacía. La doctrina de Alfa y Omega profetiza la derrota de Estados Unidos por pobreza. Tan inmensa será su pobreza que terminarán mendigando hasta el alimento. En el momento que su deuda total explosione, su economía será reducida en un 70%. Sus habitantes empezarán a vivir con mayor crudeza de la que ya están viviendo. Ese periodo bíblico conocido como el periodo de la vaca flacas, porque el periodo de la vaca gordas, ellos lo han disfrutado con exageración. El derroche que hacen los habitantes en Estados Unidos y los países ricos es escandaloso. Derrochan alimentos, derrochan el agua, derrochan la energía, derrochan la tecnología, todo es derroche en esas sociedades de consumo, pero todo tiene un principio, un desarrollo y un final. El tiempo que resta para que esto termine es muy corto ya. Estas señales dadas por China nos van anunciando cambios rápidos, intensos, cumpliéndose las profecías de la doctrina Alfa y Omega, que desde 1970, cuando China era una nación muy empobrecida, en 1970 el enviado Alfa y Omega escribió: China será cabeza de la nueva potencia mundial que el mundo conocerá como el Tercer Mundo. 108 naciones de la América Latina, del África y del Asia, dirigidas por China, India, derribarán la estrella del capitalismo y no volverá a levantarse más, como lo señala el capítulo 13 del Apocalipsis, el capítulo 17 también del Apocalipsis. Todo está en las Escrituras y los acontecimientos los estamos viviendo en su plenitud. Compartimos cómo las cadenas internacionales de información, de desinformación, han anunciado esta guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China está celebrando una conferencia informativa sobre las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El viceministro de Hacienda de China, Zhu Guangyao, y el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, están atendiendo a los medios. Zhu dijo que China no quiere una guerra comercial y que su país representa y respeta las reglas internacionales de comercio. Queremos entablar comunicaciones y consultar sobre políticas para abordar estas disputas y necesitamos enfrentarnos a estos asuntos de acuerdo con las normas de la Organización Internacional del Comercio. China y Estados Unidos son importantes miembros de la Organización Internacional del Comercio y las reglas de la misma deberían ser obedecidas por ambos países. A través de una cooperación exitosa y un asesoramiento constructivo, China y Estados Unidos han tenido éxito en solucionar fricciones comerciales. Sí, francamente, el reto al que nos enfrentamos hoy es enorme. Como podéis observar, hay un enorme volumen de mercado entre nosotros, pero la actitud de China es clara. No queremos una guerra comercial, porque una guerra comercial dañaría los intereses de ambos países, los intereses de China, los intereses de Estados Unidos y la proyección de la economía mundial. China cumplió este lunes sus amenazas y anunció la imposición de aranceles comerciales a un conjunto de 128 productos estadounidenses, como respuesta a las tarifas de Washington sobre las importaciones de acero y aluminios chinos, una decisión que aumenta el riesgo de estallido de una guerra comercial. El Ministerio de Comercio del gigante asiático confirmó en un comunicado publicado esta madrugada en su web, lo que llevaba días advirtiendo, la imposición de un arancel del 15% para un conjunto de 120 productos, entre ellos la fruta, y del 25% para productos porcinos y relacionados procedentes de Estados Unidos. Todo ello pese a que China ha insistido en las últimas semanas en su deseo de que se calmen las aguas para evitar una guerra comercial, que, en su opinión, dañaría a ambas partes. La medida entra en vigor este mismo lunes y es una respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el 25% en las importaciones de acero y el 10% en las de aluminio procedentes de China, anunciados hace unas semanas. Las medidas de Trump han sido fuertemente criticadas por diversas organizaciones y la propia Organización Mundial del Comercio anunció hace unos días que observa con gran atención y cautela las primeras consecuencias de la decisión de Estados Unidos. Aunque la decisión de Trump también afecta a otros países, China es el que sale especialmente dañado, ya que hasta ahora el mandatario ha decidido dejar fuera a sus socios norteamericanos, Canadá y México, así como a la Unión Europea, Australia, Corea del Sur, Brasil y Argentina. El El gigante asiático no tiene intención de detener la confrontación comercial con Estados Unidos y llama a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC, a luchar contra el proteccionismo comercial del país estadounidense, declaró el representante permanente de China ante la OMC, Zhang Chen. Asimismo, Pekín expresó su enérgica condena después de que Washington anunciara los aranceles sobre una lista de productos chinos por valor de 50 mil millones de dólares y sujetos a aranceles adicionales del 25%. La lista incluye industrias aeroespaciales, de tecnología de la información y comunicación, robótica y maquinaria, y tiene como objetivo alrededor de 1.300 productos chinos. Pekín ha dicho en repetidas ocasiones que la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que Estados Unidos aplica para acusar al país asiático de dumping, es una medida unilateral que viola las normas de la OMC. Mientras tanto, Zhang Chen afirmó que las medidas unilaterales de Estados Unidos contra China han socavado gravemente la fundación de la OMC y han puesto a la organización en un peligro sin precedentes. Tanto el representante permanente de China ante la OMC como la embajada china en Estados Unidos señalaron que el país asiático llevará la cuestión al organismo que regula el comercio mundial, así como tomará las correspondientes medidas frente a los productos estadounidenses de acuerdo con la legislación china. El embajador chino en Estados Unidos, Kui Tiankai, dijo en una entrevista con China Global Television Network, «Sin duda vamos a contestar. El Ministerio de Comercio hará un anuncio muy pronto, y ya verán», expresó. «Esperamos que en el lado estadounidense, teniendo sentido práctico y una imagen a largo plazo en mente, se abstengan de ir más allá por un camino equivocado», pone de manifiesto la declaración de la embajada china. La primera semana de abril de 2018 se intensifica la lucha de aranceles. Extraño gobernante Donald Trump impone aranceles en las importaciones de acero y aluminio. Esta medida inmediatamente ha provocado un desacuerdo público de los capitalistas en Estados Unidos y muestra la debilidad que sienten para poder frenar el crecimiento que experimenta China. China se convierte en su principal rival. Desde 1995, los capitalistas de Estados Unidos y sus aliados han venido manejando el mercado internacional por medio de la Organización Mundial del Comercio. Y los mismos capitalistas sienten que esta medida tomada por el extraño gobernante Donald Trump de imponer aranceles, están minando y pueden destruir a esta extraña Organización Mundial del Comercio. Es la misma competencia entre capitalistas lo que amenaza a esta extraña organización creada por ellos. Desde que China se unió a esta extraña Organización Mundial de Comercio, China ha ido ganando control sobre la mitad del mercado internacional del acero y el aluminio. Se destaca el hecho de que China ha podido obligar a compañías de Estados Unidos a proveer la información sobre la tecnología si es que quieren acceder al mercado en China. La ruptura de organizaciones de mercado como la Organización Mundial del Comercio es inevitable por la rivalidad de los capitalistas. El siguiente paso es intentar un enfrentamiento bélico. Esta podría ser la primera vez que una guerra de mercado prepare las condiciones para provocar una guerra de alcance mundial. En el periodo anterior a la llamada Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, esta competencia económica se agudizó por la rivalidad interimperialista de los países capitalistas. Si Estados Unidos en su desesperación espera encarar esta fuerza creciente de China y de Rusia, necesita crear las condiciones para alcanzar un conflicto militar. Económicamente, los aranceles se usan para asegurar industrias y manufacturas en el mismo país. Los capitalistas aprovechan estas medidas para incentivar el nacionalismo en los trabajadores, diciéndoles que los enemigos de ellos son los mismos trabajadores de otro país que están produciendo los bienes a un precio más barato. Los capitalistas esconden de esta forma la verdadera naturaleza, que son sus ganancias, y preparan a los trabajadores para un enfrentamiento de fuerza. La cadena de noticias Deutsche Welle de Alemania ha preparado un documento acerca de China como una potencia que está influyendo en los asuntos del planeta. Allí se señala cómo el Partido Comunista y el Buró Político tiene una influencia muy grande en la vida de 1.400 millones de habitantes. Conoceremos algunos aspectos de lo que está pasando en el Oriente Planetario. Miércoles 18 de octubre de 2017. La plaza de Tiananmen, escenario de numerosos acontecimientos que pasaron a la historia. En este día lluvioso de otoño es fácil percibir las señales del cambio. Se observa sobre todo en la actitud llena de confianza de los delegados del Partido Comunista. Quien asciende las escaleras hacia el gran salón del pueblo tiene la consideración del pueblo y está a cubierto de las vicisitudes de la vida política. Tras años de decadencia moral, el 19º Congreso del Partido Comunista quiere ser exponente de la fortaleza recuperada. Consumido por la corrupción, sin orientación ideológica y dividido por luchas internas de poder, hasta que llegó él, Xi Jinping. En tan solo 5 años puso orden en el partido gracias a su destreza estratégica y conduciéndolo con puño de acero. Debemos apoyar incondicionalmente a la cúpula del partido. El partido está al frente de todos los asuntos del país. Todos los miembros deben preservar su integridad política. Tenemos que fortalecer la capacidad y la resolución del partido, diseñar planes, hacer política e impulsar reformas que garanticen que el partido ejerza siempre su liderazgo y coordine los esfuerzos de todas las partes implicadas. El instrumento más eficaz a disposición de Xi Jinping para afianzar su poder es la campaña anticorrupción. Le permite encarcelar a funcionarios corruptos del partido, eliminando de paso a sus rivales. La lista de los que voluntariamente admiten su culpa es cada vez más larga. Las confesiones escritas son trofeos de papel que sirven de advertencia al pueblo. No se tolerarán desviaciones del curso fijado. Lo que más preocupa a la cúpula actual es la disolución de la Unión Soviética. Eso enfureció enormemente al Partido Comunista de China. La gente se preguntaba por qué no se levantó ningún héroe para salvar lo que todavía pudiera haberse salvado cuando el Partido Comunista entró en crisis. Hoy los líderes políticos chinos quieren crear la figura de un héroe semejante. Los chinos comparten una tradición de cultura colectiva. Como individuos, pueden sentirse insignificantes, pero están orgullosos de sus familias o de la potencia de su país. Por eso resulta sencillo aprovechar este sentimiento, el patriotismo y el nacionalismo, para maniatar a las masas. Desde hace décadas, China tiene problemas sociales, económicos y con la corrupción. Y si no hubiera un líder fuerte, el país se encontraría en serias dificultades. Por eso, Xi Jinping tiene tanto poder. Pero es muy diferente de Mao y otros líderes del pasado. Porque respeta mucho la legalidad y probablemente esto lo ha aprendido de Europa. La obra de Xi Jinping puede verse como una especie de contrarreforma. El comunismo vuelve a ser el eje central, al que ahora se añade una gran dosis de patriotismo. La maquinaria propagandística del partido trabaja sin cesar y no solo durante el Congreso. En tiempos de Deng Xiaoping no se podía pronunciar la palabra capitalismo, pero se la podía poner en práctica. El modelo de desarrollo económico de China es un modelo capitalista, pero que debe ir provisto de una retórica socialista. Esta discrepancia entre la realidad y el modo en que se habla de ella existe desde hace muchos años. El nuevo patriotismo tiene un nombre, el sueño chino. Para convertir en realidad este sueño, durante el Congreso se otorgó plenitud de poderes a Xi Jinping, consagrándolo como el dirigente más poderoso de China desde Mao Zedong y Deng Xiaoping. Xi Jinping, la superestrella que conducirá a China a un futuro glorioso. Un mensaje no solo dirigido a su propio pueblo, sino al mundo entero. Para Xi Jinping, el poder del partido está por encima de todo, y él es el líder absoluto del partido. Sí, actualmente es el hombre más poderoso, no solo de China, seguramente del mundo entero. Días antes del Congreso, los miembros del partido acuden en masa a este recinto en el corazón de Pekín. El partido presenta el balance de los últimos 5 años. Fueron años exitosos, por supuesto, y el mérito es de Xi Jinping. Xi Jinping es extraordinario, todos lo saben. No solo ha hecho mucho por China, sino por el mundo entero, y trajo bienestar a la población. Todos lo llamamos Tío Xi. Es un gran líder y puede seguir haciendo crecer al país. Nos alegramos mucho de que vengan extranjeros a visitarnos. El aparato de propaganda chino tiene datos en qué apoyarse. En las últimas 3 décadas, China experimentó un desarrollo económico sin precedentes a nivel mundial. China logró sacar de la pobreza a 700 millones de personas. Es la mayor nación comercial del mundo. Su objetivo, superar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en la próxima década. Para lograr sus propósitos, el régimen chino cuenta con un plan, Made in China 2025. Una iniciativa para promover hacia el liderazgo mundial a los 10 principales sectores industriales: la industria automotriz, los trenes de alta velocidad, la industria farmacéutica, aeronáutica y de inteligencia artificial, por citar algunos. Esto es economía planificada 4.0. China apuesta alto. Las adquisiciones en el extranjero de los inversionistas y empresas chinos provocan recelo, pero la China comunista dispone de suficiente capital. Acabo de volver a China después de vivir 15 años en Australia. Cuando llegué no reconocí a Pekín. Desde los Juegos Olímpicos, Pekín se ha transformado en una metrópoli de primer nivel. Pero no todo lo que reluce es oro. China también sufrió las aberraciones de la economía globalizada. En 2015, el crack bursátil tomó por sorpresa a los líderes chinos. Solo con gran esfuerzo e inyecciones masivas de dinero público pudieron paliarse los efectos de la burbuja especulativa. El exceso de optimismo condujo a un enorme endeudamiento del sector público, un riesgo que, según los expertos financieros, no debe subestimarse. Las ciudades de provincias quieren redes de metro, edificios imponentes que superen a los de sus vecinos. Inmuebles e infraestructuras se construyen a una velocidad vertiginosa. Todo es posible en el sueño chino. La economía china atraviesa una nueva revolución que pone fin al modelo de producción que la convirtió en la fábrica mundial de productos baratos. Pero, ¿a qué destinará las colosales capacidades de su industria? Aquí entra en escena el proyecto más conocido de China, la llamada Nueva Ruta de la Seda. Líneas ferroviarias, puertos, autopistas y aeropuertos. China planifica, financia y construye con empresas y mano de obra china. una oferta atractiva sobre todo para países en vías de desarrollo, que no tienen capital para tamañas inversiones. La globalización está fracasando. Pensemos en la integración europea. Los mercados comunes no funcionan. La Organización Mundial del Comercio no evolucionó. ¿Cómo puede solucionarse el problema de la integración económica para fomentar la cooperación? La nueva ruta de la seda ofrece una respuesta. China, Europa, Asia, África, Latinoamérica, todos unidos bajo un tratado de libre comercio y soluciones conjuntas. Así será bien recibida en todas partes la nueva ruta de la seda. La recurrente comparación con el Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, no se sostiene. La nueva ruta de la seda no es un proyecto de reconstrucción. Aunque cualquiera pueda participar, China dicta las condiciones. El que paga manda. China no solo construye nuevas vías de comunicación, también crea relaciones de dependencia y nuevos mercados de consumo a los que exportar sus excedentes. Pero China no quiere imponer su modelo. El orden mundial con su economía globalizada parece estar hecho a medida de sus propósitos. Las instituciones internacionales garantizan los derechos de China en el comercio mundial. La Marina y las Fuerzas Aéreas estadounidenses protegen las rutas comerciales. ¿Por qué renunciar a ello? Los políticos chinos recalcan que no quieren exportar el modelo chino. Quien quiera puede participar, pero nadie está obligado a hacerlo. Mao Zedong hizo grande a China, Deng Xiaoping la enriqueció y ahora Xi Jinping quiere fortalecerla. El pueblo chino no tiene nada en contra, siempre y cuando pueda sacar provecho. Pero no todos los ciudadanos chinos se benefician por igual de este progreso. Aunque ahora en China haya más millonarios que nunca, el ciudadano medio tiene que esforzarse mucho para llegar a fin de mes. Aún parece que en China todos tiran de la misma cuerda, pero esto podría cambiar rápidamente si la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. En el día a día, la política juega un papel secundario. La gente está contenta con la clase dirigente. Y en casi todos los hogares se escucha que Xi Jinping hace bien su trabajo. China tiene que acelerar su crecimiento. Dentro de 4 años se cumplen 100 de la fundación del Partido Comunista. Para entonces tiene que haberse alcanzado el primer objetivo del centenario, una sociedad del bienestar para al menos 1.000 millones de chinos. China tiene grandes ambiciones y no solo las expone en los congresos del partido. Basta con echar un vistazo a un mapa mundi de los que son habituales aquí para ver a simple vista qué lugar en el mundo ocupa China, el central. Europa y Estados Unidos se encuentran en este mapa en los márgenes. China refuerza su presencia en el escenario de la política mundial, ya sea como anfitrión, mediador o inversionista. Y también dinamiza enormemente su política exterior. Xi Jinping dijo que, en interés de los chinos, pero también de los estadounidenses y de todos los pueblos del mundo, tenemos que construir el futuro juntos. Cuando hablamos de una superpotencia, no solo nos referimos al poder, sino a un modo de pensar y a una conducta que tiende a proteger únicamente los propios intereses, a ingerir en asuntos de otros países sin consideración, sin dejarlos participar en el proceso, sin que haya condiciones de igualdad. Por eso odiamos la idea de superpotencia. Seguramente China ya sea una superpotencia económica, pero no somos una superpotencia ideológica. No nos inmiscuimos en los asuntos internos de otros países, valoramos la diversidad y la legalidad. Tenemos otra ideología distinta de la mentalidad estadounidense, cristiana, que siempre quiere convertir al otro. En el campo de batalla electrónico, China ya tiene el liderazgo. El Partido Comunista transformó Internet en la mayor intranet del mundo. Un muro digital rodea el país para limitar la libertad electrónica de 750 millones de usuarios de Internet. Los gigantes de Internet extranjeros deben quedarse fuera si no aceptan sus condiciones. Y las redes sociales, la herramienta favorita de la comunicación sin fronteras, se convirtieron en manos del gobierno en un instrumento de vigilancia. Nada funciona en China sin celulares inteligentes. Para fortuna de los coleccionistas de datos que hacen con ello negocio. Cada clic del usuario facilita además la vigilancia de los órganos de control estatales. En China se está imponiendo un estado orwelliano. En realidad, la cúpula actual sueña con un imperio rojo y no con el llamado sueño chino. Xi cambió los preceptos maoístas de la revolución por el imperativo del capital. Inició la nueva ruta de la seda e impulsó la presencia de la divisa china en los mercados financieros para establecerla como moneda de referencia mundial. Promovió la compra de muchas empresas extranjeras, tecnologías extranjeras y la construcción de numerosos proyectos de infraestructuras. Ahora China refuerza su ejército para convertirse en potencia naval. Creo que puede llegar a representar un riesgo para el resto del mundo. Un dragón amable no deja de ser un dragón. El sueño del pueblo chino está estrechamente ligado a los sueños del resto de pueblos del mundo. Solo puede realizarse bajo un orden internacional estable y pacífico. Debemos tener en cuenta tanto la política interna como la situación internacional y seguir una estrategia de apertura que beneficie a las dos partes. Desde que Xi Jinping está en el poder, el país va muy bien. Su política es buena para la gente. Introdujo el salario mínimo para los pobres, también las viviendas sociales. Hay prestaciones para las personas que no pueden trabajar o no ganan lo suficiente para mantenerse. Xi Jinping es un buen hombre. El pueblo chino lo ama. Mientras reciban algo de beneficio en el rumbo de China hacia el liderazgo mundial, seguirán apoyando a Xi Jinping. Por ahora, el crecimiento económico anual de China es tan potente que se aprecia incluso aquí, en estos humildes barrios de Pekín. Pero, ¿qué pasará cuando el crecimiento se detenga? El segundo objetivo centenario del Partido Comunista debe alcanzarse en 2049, a los 100 años de la fundación de la República Popular China. Hasta entonces, China pretende concluir la modernización de todos los sectores sociales y alcanzar el nivel de bienestar de un país emergente. Algo que llama la atención en China es ese optimismo desmesurado de la población. A todos les va mejor que a sus padres y están convencidos de que a sus hijos les irá mejor que a ellos. Objetivos centenarios, sueño chino o socialismo al estilo chino. Independientemente de cómo lo llamemos, lo cierto es que este hombre tiene un objetivo y tiene el poder. ¿Y qué es lo que tiene Occidente? Occidente también tiene poder, pero en Asia se encuentra en retroceso, con consecuencias aún imprevisibles. ¿Y Europa? Europa no tiene una sola estrategia, tiene decenas, que van desde la apertura hasta el aislamiento. Pero China no se deja impresionar por ello y seguirá firme en su camino a consolidarse como potencia mundial. China ha sacado de la pobreza a 700 millones de personas. Es una cantidad inmensa de seres humanos. Es conocido que el pueblo chino es un pueblo trabajador. Y en el caso de Perú, también somos conocidos como un pueblo trabajador. ¿Cuál es la causa del por qué no se puede erradicar la pobreza en el Perú? La causa está en el sistema de vida y los gobiernos que se ha tenido y se tiene. En el caso de China, hubo una revolución socialista. La revolución socialista sentó las bases para que la población tenga educación, formación técnica, formación profesional. Esas bases las dio el socialismo. En el caso de Perú, no ha habido ningún cambio profundo en la base. Necesitamos tener un plan, un programa, un gobierno de trabajadores que unifique todas las aspiraciones de la mayoría con la cantidad de recursos naturales que el Creador ha dado a esta zona de los Andes, es para vivir en mejores condiciones de vida. Si escuchamos al nuevo ministro de Economía, nos daremos cuenta en el nivel de decadencia en que se encuentra la derecha. Siguen haciendo experimentos con la población. Siguen haciendo experimentos en la administración de los asuntos del Estado. Parecen unos principiantes que empiezan a improvisar qué medidas, qué acciones deben tomar. Pero es conocido que el capitalismo tiene una plantilla, un molde, tiene sus límites y no puede salirse de ellos. Esa fórmula fracasada de siglos que tiene el capitalismo no da soluciones en ningún campo. La prueba está en el fracaso del neoliberalismo, del capitalismo a nivel global. Escucharemos al nuevo extraño ministro de Economía. Escucharemos cuáles son sus metas, qué plantean hacer, qué plantean experimentar, probar, como si no conocieran las recetas del capitalismo. Todas ellas son fracasadas, no dan resultado. Quieren seguir ilusionando a la población con eso de la llamada inversión privada. Pero ya está demostrado que la llamada inversión privada al presupuesto nacional aporta muy poco. En el caso de los hidrocarburos, cerca del 3%, y en el caso de las mineras, igualmente. Con un 6% que aportan al presupuesto nacional, ¿cómo van a decir que la inversión privada es el motor de la economía? El 86% del presupuesto es financiado por toda la población, por el trabajo social de millones de pobladores en Perú. Esa es la verdad, de acuerdo a los informes que el mismo extraño Ministerio de Economía y Finanzas tiene que publicar año tras año para sustentar los gastos que tiene el Estado capitalista, el Estado burgués. Las propuestas del extraño ministro de Economía son palabras, intentos de querer hacer algo. Es lo mismo que venimos escuchando década tras década. Prometen ilusiones que no pueden materializarse. Y solo somos 31 millones de habitantes frente a los 1.400 millones de habitantes que tiene la China. La forma de gobierno que ha elegido el pueblo chino le está dando resultados. Las formas de gobierno que nos han impuesto en el Perú, todas ellas han fracasado, siguen fracasando. El tiempo que resta para que la población asuma el control en la gestión y la administración de la economía en el Perú va a depender del tiempo que utilicemos para prepararnos en asumir ese derecho que a todos nosotros nos corresponde. El extraño ministro de Economía impuesto por los organismos internacionales en el gabinete de este extraño gobierno que viene a ser una continuidad del modelo neoliberal, una forma muy cruel de capitalismo que se impone con la fuerza a los pueblos que tienen la desdicha de conocer a estos extraños gobernantes. Efectivamente, el día de hoy en el Consejo de Ministros discutimos una panorámica de lo que significa la situación económica y sus riesgos y posibilidades, digamos, para retomar una senda de crecimiento que el país se merece. Que el país se merece no solamente porque lo querramos, sino que se merece por las potencialidades que tienen sus diferentes instituciones económicas que han sido desarrolladas durante mucho tiempo, durante décadas, y las posibilidades de inversión que pueden incrementar de manera, creo, importante el potencial de crecimiento del país. Primero, revisamos el tema de las proyecciones, que como la gran mayoría de ustedes saben, teníamos proyecciones de crecimiento para este año del 4%, con intenciones de que estas proyecciones continúen hasta el 2021 en ese nivel, cosa que esté en el marco macroeconómico multianual, y unos compromisos también de déficit fiscal en torno al 3.5 este año y con una senda de reducción hacia el déficit de 1 hacia el 2021. Eso era lo que estaba en el marco, como ustedes recordarán, aprobado en agosto del año pasado. De agosto hasta hace poco, ustedes saben, pasaron muchas cosas, en muchos casos situaciones de tipo política, que derivó en inacciones de los agentes económicos. Por un lado, dadas las circunstancias, creo que todas las entidades del Estado de alguna manera descuidaron el rol de guiar al mercado, de guiar a los agentes económicos, de reducir incertidumbres que son muy importantes, y con ello pues se han presentado determinados riesgos que lo que buscamos ahora es recuperar. Con el cambio de gobierno que se ha producido, ha habido una primera expectativa relevante en términos de la situación política. Hay ciertos acuerdos, por fin, digamos que en este momento nos puede permitir finalmente que el Estado pueda retomar ese rol de guía para los agentes, y eso es justamente lo que hemos planteado. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer para que los riesgos o los sesgos a la baja que tiene nuestra proyección de crecimiento no se produzcan, o cómo mitigarlos, en primer lugar, en este 2018? Y en segundo lugar, plantear una senda de crecimiento que, si es que hacemos las cosas bien ahora, podamos elevar incluso el potencial y aspirar al 2021 al menos tener un crecimiento del 5%, elevar un punto más de potencial. Como ustedes saben, detrás de elevar el potencial de crecimiento, pues hay muchos elementos, ¿no? Muchos tienen que ver con la productividad del mercado laboral. Complicado hacer acciones en esa vía porque requieren un diálogo importante entre los diferentes actores. Nuestro reto ahí es que no se deteriore más, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es el de capital, ¿no? ¿Cómo generar mayor productividad a partir de la inversión en infraestructuras? Que hay gran potencial, que de manera absurda se encuentra detenido hace tiempo. No es, pero digamos que a veces los fenómenos, ¿no? Los desastres naturales terminan de desnudarnos, ¿no? Desnudar nuestras capacidades, ¿no? Y la ineficiencia que hemos tenido durante todos estos años en no solucionar estos temas. Hoy creo que tenemos la suerte de tener dentro de este equipo que ha mencionado el Premier a personalidades que han estado dentro de los gobiernos regionales y que saben con mucho detalle el padecimiento que a veces se produce, ¿no? Entre interacción para, con los sectores respectivos para poder desarrollar proyectos de infraestructura. Entonces, lo que estamos pensando en primer lugar es un fuerte plan de focalizarnos en inversión pública productiva, digamos que claramente tiene un efecto multiplicador, ¿no? En determinadas regiones del país, en determinados sectores económicos, ¿no? ¿Qué produce este efecto multiplicador? Que va por dos vías, ¿no? Pero una más importante es la que necesita ver el mercado, que el Estado está haciendo cosas. Entonces, estamos detallando justamente el número de proyectos muy bien focalizados, ¿no? Con una nueva estrategia más de enfocarnos en aquellos que tienen posibilidad de salir y no dejar que se caigan. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, esto va en paralelo con un plan de facilitar la inversión privada, nuevamente con el mismo objetivo. Es decir, aquellos proyectos, APPs o inversiones con gran efecto en las regiones de carácter privado, donde se tienen que hacer cambios rápidos, puedan también concretarse. Entonces, esa lista estamos trabajándolo en detalle con todos los sectores y efectivamente, como ha dicho el Premier, el Ministerio de Economía se va a sentar ahí. Y se va a sentar no los funcionarios de segundo mando, sino directamente yo a trabajar en la cancha, ¿no? Acá en este trabajo se necesita gafiteros, gente que esté adentro y menos en el escritorio. Entonces es un trabajo que estoy ahí dirigiendo con mi equipo. Ya desde el día de ayer hemos estado implementando algunas directivas para empezar a trabajar, y con los sectores el día de hoy estamos empezando a concretar esas reuniones para dar soluciones rápidas. Yo, como pidió el presidente y el premier, la próxima semana deberíamos tener acciones concretas, ¿no? Ahora bien, hay un tema, porque por un lado se preguntarán algunos, ¿y dónde van a salir estos recursos, ¿no? Ya les había comentado que hay un problema, digamos, como parte también del propio dinamismo económico, pero también como consecuencia de decisiones fiscales que se tomaron desde hace décadas, ¿no? con de repente con buenas intenciones, pero malos resultados, han ido minando nuestro sistema tributario. Y esto solamente ustedes tienen que hacer el trabajo de hacer una serie de los últimos 15 años, ¿no?, y ver cómo se ha deteriorado nuestra presión tributaria, cómo nos hemos alejado del resto de países de la Alianza del Pacífico. Estamos en la cola en cuanto a presión tributaria y realmente hemos visto que, no obstante estar en esa línea, hemos seguido yendo por el camino de querer incentivar el crecimiento vía impuestos, cuando el efecto multiplicador realmente del crecimiento viene por inversión, en todo caso, por el lado del Estado, por inversión y apoyo a la inversión pública. Y ustedes pueden ver la senda, ¿no? Claramente, gasto corriente mantiene una senda inercial de crecimiento, mientras que el gasto público, la inversión pública, ha venido reduciéndose exactamente al mismo ritmo de cómo se ha reducido la presión tributaria. Una cuestión que para un país en vías de desarrollo, como nosotros que queremos trascender, es un crimen. Entonces, esas son las cosas que tenemos que, porque detrás de esa poca inversión hay un hospital que no se ha construido, hay una carretera que no se ha colocado. Entonces, tenemos que generar espacios fiscales, ¿no?, a partir de una reestructuración rápida, ¿no?, de los gastos del Estado. Y un tema que hemos concretado ahí es reducir, no solo contener, reducir el gasto corriente enfocado en los gastos superfluos. Hemos identificado gastos rápidamente atacables, rápidamente atendibles, en coordinación con los sectores y manteniendo la eficiencia en sus atenciones, de casi 2.000 millones de soles. Ahí tenemos que ir con esa línea. Tenemos otra lista de trabajos, de rubros que también queremos enfocarnos, que están por el lado de contrataciones, consultorías, etcétera. Digamos, hemos identificado rubros que se han multiplicado de 5.000 millones, ahora son 10.000 millones en 10 años. O sea, de 5.000 a 10.000, queremos identificar dónde están esos y generar una reducción potente para generar esos recursos que vayan a inversión pública. Y una cosa que el presidente ha indicado claramente, y estamos ahí trabajando con los sectores, de que vamos a hacer un seguimiento puntual, digamos, a cada uno de los sectores respecto a cómo están trabajando en cuanto a generar eficiencia, reducción de gastos superfluos, reducción de gastos que no generan producción, que no generan valor agregado real y sostenibilidad al país. Vamos a enfocarnos ahí. Es decir, los sectores no solamente van a estar viendo cuáles son sus metas de ejecución, muy importante para gastar, sino para cómo ponen eficiencia en su sector. Eso sí, se les ha dado la tarea muy concreta, clara, y vamos a empezar a trabajar ahí. Y luego vamos a ir viendo, de cara a este y al siguiente, cómo vamos apuntalando la presión tributaria. Ya he concretado reuniones con la gente de la SUNAT inmediatamente, ya se ha puesto a trabajar, pues, inmediatamente para ver nuevamente, un poco analizar qué ha pasado con esta presión. Parte ha sido cuestiones de política, parte también seguramente han tenido que ver con temas de gestión, de administración, de contención, de elevación, que vamos a trabajar muy duro, pero de alguna manera también equilibrada, ¿no? La idea se trata de mantener un equilibrio y que un trato, digamos, equilibrado hacia el sector privado. Pero veamos aquellos aspectos, sobre todo el lado de cobranza, que creo que ha estado bastante descuidada y no se genera sensación de riesgo. Pero hay temas ahí que tenemos que trabajar con mucho detalle. Y luego temas ya más de política, eso hay que verlo un poco con calma, ¿de acuerdo? Espacios que pueden haber de repente en algunos impuestos, sobre todo de escaso, digamos, que pueden tener un espacio político de desarrollo, pero que contribuyan a la eficiencia, al crecimiento. Al final, digamos, el efecto multiplicador de la inversión es mucho más fuerte que el de los impuestos, y eso es algo que tenemos que de alguna manera buscar cambiar y ojalá institucionalizar al futuro, ¿de acuerdo? Somos un país que necesita recursos, que necesitamos desarrollo y no podemos equivocarnos, nuevamente repito, con políticas tributarias de buenas intenciones, pero de malos resultados. Entonces, estamos en esa línea, vamos a trabajar duro y repito, inversión fuerte, reactivación, que el sector productivo que actualmente está con una inercia, esperando a ver qué hacemos, que se vea que estamos trabajando, que le facilitemos el trabajo al sector privado, fundamentalmente que ellos son al final el motor de la economía, y finalmente aspirar, porque creo que podemos, a crecimientos al menos del 5% y llegar realmente con un plan de prosperidad para el Perú al año 2021. Esos son los objetivos y el equipo del Ministerio que lidera el Premier César Villanueva pues está enfocado a este tema. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 628. Si en la prueba de la vida los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla, los que no siendo trabajadores y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencias en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Dictado por el divino Creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta orden dada por el Creador para que todos nosotros gestionemos, controlemos, administremos, distribuyamos la economía, es un derecho que Dios da a todos los trabajadores de la tierra. El tiempo que resta para que esto sea una realidad, de acuerdo a los acontecimientos que estamos viviendo, el tiempo se acerca. Se acerca el tiempo glorioso de lo anunciado en las Escrituras como la llegada del gobierno de los humildes. Se acerca el momento donde el Hijo de Dios dará a cada uno lo que corresponde según la justicia divina. En ese momento donde se ajustará las cuentas, será el más grande acontecimiento para la mayor parte de la población del mundo, un planeta que espera la justicia venida de lo alto, un planeta que anhela y clama justicia a Dios, un planeta que aún mantiene la fe. Son estas circunstancias las que nos mueven a participar en la transformación que causa el conocimiento de la doctrina del Cordero de Dios, una revelación que anuncia cómo serán los acontecimientos, que anuncia lo que va a venir, y lo anuncia tomando en cuenta las Sagradas Escrituras. Y en ellas están contenidas las promesas del advenimiento de una época que será conocida como el milenio de paz. Para que esto sea una realidad, tenemos que seguir informándonos, estudiando, tomando conciencia de nuestros derechos y distinguir lo que es de Dios y lo que es salido de las leyes humanas que violan los mandatos de las Escrituras. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, los sábados de 8 a 10 de la mañana compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Hemos presentado El Tiempo que Resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El principio Alfa y el fin Omega.